los que hemos salido de la idiotez jurídica, del victimismo jurídico, y nos hemos dado cuenta de que algo raro pasa, y que esto no puede seguir pasando, y conversamos con otros, y vemos que en otros países pasa lo mismo, hemos dicho, un enemigo de una dimensión tan grande, no lo podemos enfrentar con la guerra de hormigas. Tenemos también que coordinar, concertar, hacernos amigos de los que son también defensores de las Fuerzas Armadas en sus respectivos países. Y ese es el proyecto que se ha llamado Uno América.